Escucha, esto es Hernán y la Champions League. Que cuando tú estás con él, te acuerdas del momento aquel en que yo te convertí en mujer. También sé que con él tú no te sientes bien, porque él solo vive para él y que en su vida eres solo un objeto de placer. Dime que no, dime que no lo amas, que es una sombra en tu cama y vive fría a tu piel. Dime que no, dime que no lo amas, él no satisface tus ganas, mi amor, yo sé que aún me extraña. No te salgas de mis brazos, que la luna nos alumbra hoy más bella. Quiero hacerte esta noche un concierto de besos. Quiero mirarte a los ojos, decirte te amo. Quiero yo estar contigo por toda la vida. Dime que no lo amas, que es una sombra en tu cama y vive fría a tu piel. Dime que no lo amas, él no satisface tus ganas, mi amor, yo sé que aún me extraño. Te haré arrancar, hasta su nombre tú vas a ignorar. Mi objetivo esta noche